querida audiencia, ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Más vale que tarde, más vale tarde que nunca, chicos. Claro, claro. ¿Qué tienes que decir que este programa está patrocinado por Faunia? ¿Por qué? Oh, ya empezamos con los sonidos raros. Voy a bajarlo todo. Sí, sí, es verdad. Donamos el 100% de los beneficios del programa a la asociación de... Los cuatro elementos. De tontitos. Por el nombre. Cuyo socio principal es Filippo Castro, aquí presente. Gracias por... Y estaba haciendo ambiente con ese sonido. Vosotros me dais el tontito, gracias, ¿eh? Ya, nos acabaron las tonterías, se acabaron los nervios, se acabó la tensión, porque ya estamos aquí. Programa número 100 de los cuatro elementos. Este, programa número 100. Tenemos un tema del 2000, porque luego verifiqué, efectivamente, la canción de Beck era del 99, el pasado programa, ¿eh? Entonces, tuvimos canción del 99. ¿Tenemos canción del 2000? Canción del 2000. De los Spice Girls, seguro que hay uno. Hostia, molón, tío. 2000. Del 2000. Nada. No, tengo una canción del 2009. ¿Tienes una del 2009? Espera, déjame. Bueno. Tengo una canción de octubre del 2009. ¿Octubre de 2009? ¿Ah, sí? Pero vamos, ¿que ha sido grabada en esta fecha o ha sido pinchada igual en esta fecha? Ha sido emitida. Emitida. En octubre de 2009. Fue la primera canción que sonó en los cuatro elementos. La primera. Dios mío, ¿os vale como alternativa a la canción de 2000? ¿Os vale o no os vale? Por favor. Perfecto. Bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Como Venga. Si no nos conociese nadie. Venga, okay. Pasa lista. Hola, yo soy Marcos Blanco. Hola, yo soy Antoine. Yo un metro de 80, ahí está. Jorge. Hola, yo tengo problemas de estómago. Y soy Jorge Barrachina. Hola, yo soy Filippo. No, espera, no, a ver, vamos por orden, ¿no? ¿O qué? Pero claro. Tú no habías dicho que teníamos que hacer como si no hubiese nadie en el estudio. Es que Manu ya ha dicho algo. Entonces ah, ya vale, es una, vale. Es claro, iba a presentarme yo, pero ahora me presentáis vosotros. Ah, que me habéis saltado. Que ya tienes confianza suficiente como para presentarte sin que nadie te diga nada. Manu, o sea, que... disculpa. Manu Gómez, 1.83 m, ojos marrones, 6'08". No, aquí estoy. Vamos a pasarlo bien esta tarde. Manu Gómez, simplemente. Siguiente. Esta presentación. Siguiente. Filippo por la segunda vez. Lo siento, Fili. Pues yo soy Tomás, que amigo de los cuatro elementos. Ajá. Y que ya venía una vez, pero a celebrar este cumpleaños. Con ese grupazo, ¿no? Con, claro, con este Solex, grupazo, Solex, sí. Solex. Solex. Pero no te has planteado nunca de llamarte Tomás en lugar de Tomá. Toma. Que suena Toma mucho ya. Mejor, ¿no? Entonces, ¿Tom o Tomás? ¿Qué Tomás? Toma. Yo cerveza. Que es nuestro mayor oyente, es decir, viene como representación de la audiencia, porque le hemos permitido que toda la gente que está ahí fuera, aquí en la calle de Puerta del Milagro número 6 o 7, porque ya no sé si es el número 6 o el 7. 6 y medio. 6 y medio. Está todo el mundo ahí fuera y tal, con los auriculares y con los altavoces. Todo el mundo ahí fuera, no hemos permitido la entrada, porque si no, esto es un despelote. No, claro, se nos va de las manos. Aforo limitado, ¿no? Así que, entonces, ¿qué hacemos? Impresionante. Hemos decidido que no vamos a hacer un programa número 100. Tenemos tanto material, tenemos tantas historias, tenemos tantas entrevistas, tantas conexiones telefónicas, tantos directos, que vamos a hacer 2, incluso 3. Claro. ¿No? Programa 100 parte A, 100 bis, 100 parte B, y C, y D, F, G. Es como una saga, ¿no? A mí me parece estupendo. Así que nada, vamos a empezar. Tenemos un teléfono 917773928, 917773928, y esta fue la primera canción que sonó en los cuatro elementos. Sinking ship behind. Hola, soy Ekain, batería de Dinero. Os mandamos un saludo a todos los oyentes de Los Cuatro Elementos. Hola, soy el Borquijo de Los Secretos y un saludo muy fuerte para la gente que hace estos elementos. Madrid, 107.5. Esto va a ser como una especie de gincana, ¿eh? Una especie de gincana sonora. con las cuñas, las canciones, las llamadas, esto que entra, esto que no sale, la canción que va y va en volumen y resulta que hay que cambiarle el registro. Va a ser espectacular. Esto, yo lo voy a flipar. Esto es magia, esto es magia. Esto es magia, que sí. Bueno, a mí me transmite mucho Manu con su mirada de tranquilo, no pasa nada. Somos humanos y los humanos se equivocan. Programa número 100, hay que divertirse. Exacto, muy bien. Primera conexión telefónica, tenemos con nosotros a Joan Vergés, batería de The Pepper Potts. Hola, Joan. Deberíamos tenerlo. Hola. ¿Está o no está? Hola, ¿le has dado la almohadilla? Le he dado la almohadilla, sí, oh. Joan. No está, vete tú a saber. Vamos a hacer un nuevo intento, venga. Ya tenemos suerte. Joan, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy ahí. ¡Sí, señor! Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí buscando cobertura. ¿Dónde andas metido, Joan? Cuéntanos. Bueno, ahora estoy aquí, que hemos hecho una calzotada con unos amigos, y ya que es época de calzots, pues mira, aquí comiendo. Ajá. Pues nada, solo, simplemente queríamos llamarte para, bueno, para compartir este momento con, bueno, para que pudieses compartir este momento con nosotros, porque estamos de enhorabuena, hemos cumplido 100 programas, llevamos Antena 2 años y medio, casi 2 años y medio, ¿no? Desde octubre de 2009, y queríamos compartirlo contigo, con vosotros, con The Pepper Potts. Qué bien, qué bien. Así que nada, fíjate, fíjate qué fácil, fíjate qué entrevista más sencilla. Ya está, se acabó. Pues encantado de estar aquí, hostia. Joan, no le hagas caso, no le hagas caso. Mentira. Que, de verdad, de verdad. Oye, ¿cómo vais? De bolos bien. Y eso, ¿se presenta bien la temporada? Sí, sí, todo muy bien. Ahora por Semana Santa nos vamos de gira por Inglaterra, que hacemos 6 o 7 fechas. Por allí tocamos en Londres, en Whitby, y bueno, no me acuerdo de memoria de todos los sitios, sí, pero sí que hacemos una ruta muy muy maja, que tocamos en el festival Levit Bespoke, y pinta todo muy bien, con muchas ganas. Veo que los Cuatro Elementos os han traído buena suerte, ¿no? Claro, claro. Una última cosilla, Joan. Dinos qué recuerdo tienes de la entrevista que tuviste en el programa. Dinos la verdad. ¿Qué te pareció? Tienes recuerdos. Sí, lo tienes. Sí, tiene un mínimo recuerdo. Sí que lo tiene, Joan lo tiene. Ya lo tiene, porque es una persona que se acuerda de la buena gente, yo creo. Bueno, pues la verdad que siempre las entrevistas con vosotros pues son muy agradables, muy muy muy de tú a tú, muy cachondas, muy, no sé, muy alegres. O sea, hablas tranquilamente de música y de la banda, y lo hacéis muy fácil. Te has ganado el jornal, ¿eh? Luego te pasamos ahí la... Vale, igual ya te dimos el sello de calidad de los Cuatro Elementos, pero te lo vamos a dar otra vez. Es verdad, Jorge, tienes que poner otra vez el sello. Cuidado con todo lo que hay en la mesa, que es que hoy tenemos aquí un catering espectacular. Vamos a poner un redoble, por favor. Qué envidia dais. Ojalá pudiésemos estar por aquí. ha caído el Aquarius, cuidado, que es que aquí tomamos Aquarius. La hemos armado. Hemos traído unas botellas de Aquarius, Joan, para aguantar todo el programa, ¿sabes? Como son tantas conexiones, tantas historias, Aquarius a tope. Aquí, botellas de Aquarius de medio litro para todos. Vaya fiesta tenéis montada aquí, qué envidia dais. Pues Joan, que nada, que ha sido un placer charlar contigo como siempre, y que os deseamos todo lo mejor a The Pepper Potts, a ti personalmente y a la banda, ¿vale? Muchas gracias a vosotros y felicidades por los 100 programas, y podéis hacer muchos más. Genial, Joan, hasta la próxima. Saludo y suerte por ahí. Venga, por el norte. Abrazos, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bárbara, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. ¡Sí, estás bien! ¡Bárbara! Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, aquí preparándome para trabajar, como vosotros ahora mismo. Dios mío, ¿a las ondas te vas? Que es una reina de las ondas, ¿eh? Yo no lo sabía, pero es una reina de las ondas. Sí, ¿no la viste por Facebook ahí? Tiene una foto. Nos hace competencia, nos hace competencia. Bueno, no nos hace porque empieza a las 4. Nosotros hacemos el programa de 3 a 4, así que no es una competencia real y verídica. No, competencia no. Además, ¿no? Os casi os solapo desde hace poquito, así que tampoco... ¿Ah, sí? Somos compañeros de ondas, hombre. Eso no es competencia. Bárbara fue la... Bueno, no la fue... La más sexy que se pasó por los cuatro elementos. Bien, me has quitado las palabras. Más sexy, ¿no? ¿Qué me suelta que somos amigos? Que, y eso que no lo hemos hablado nunca, ¿eh? Nunca. Ha sido la voz femenina de los cuatro elementos. Ha sido la elementa, un poco. Ha sido un poco la elementa, lo sabes, ¿no? Sí, eso me gusta. Me gusta ser la elementa. Oye, ¿seguís haciendo cositas con el coro? Sí, seguimos sin parar. Haznos ahí un resumen, ahí una agenda, próximos conciertos. Lo que pasa es que ya no estás con el coro con el que viniste, ¿no? Con Soul Friends. Ya no estoy con... Yo a los cuatro elementos fui con Soul Friends. Exacto. Ya no estoy con ellos, pero ellos siguen, ¿eh? Ellos siguen a tope. Yo hablo con ellos habitualmente y están cada día creciendo más. Lo que pasa es que yo ahora mismo estoy en Living Water, que es otro de los grandes coros en España. Es muchísimo más grande, es un coro con un concepto mucho más religioso y bueno, ahí es gospel puro y estamos pues añadiendo temas todo el rato, estamos trabajando muy muy duro, así que no paro. ¿Cuántos sois, Bárbara, en el nuevo coro? Pues en Living Water somos, en lista somos 80, más 7 músicos. Madre mía, creo que aquí no vais a caber. No, va a costar un poco entrar aquí. Lo que pasa que luego hay escenarios donde no cabemos y nos dicen, no, es que solo podéis venir 50. Y digo, bueno, pues nada, solo 50. Ostras, ¿y cómo hacéis la criba? Bueno, pues no, pues disponibilidad. Normalmente siempre hay alguien que no puede y al final se va ajustando los que podemos. Siempre coincide que podemos 50 y a lo mejor 30 no, pues al final siempre lo podemos ajustar. No, con eso yo creo que no hay problema. Claro que yo no lo llevo, igual es un follón tremendo y yo no lo sé, pero... Pero bueno, no paramos de hacer conciertos, nos vamos dentro de poco a Badajoz, a finales de abril, y a ver qué tal. ¿Pero cómo vais, en nave espacial? Porque para meter 50... Sí, vamos en una nave espacial que han diseñado, la ha diseñado James Cameron, que también... Claro, ha diseñado... Es que James Cameron se dedica a diseñar muchas cosas, ¿sabéis? Entonces, pues nos ha construido la nave... Gospel también, ¿no? Claro, la nave gospel, y entonces ahí que vamos todos. No, hombre, vamos en autobús, chicos, vamos ahí, pues... En el autobús de línea, ¿no? En el de línea, ¿no? Vais, Yo creo que en un autobús hay 55 plazas, pues eso, alguno va en el pasillo tumbado, porque si no... Hombre, para dejarle sitio a la señora, ¿no? Seguro que hay una señora que tiene que sentarse y tal para dejarle sitio, ¿no? Hombre, esa siempre tiene el primer asiento al lado del conductor, que es grande, grande, grande. Siempre hay un asiento para esa señora. Oye, ¿y cantáis lo de para ser conductor de primera? Todos en el... ¿Cómo sería? Para ser conductor... Pues sería genial, sería muy flash mob ahí, tú imagínate cómo se queda el conductor. Todo un coro de gospel cantando. Sí, pues fuera de broma, pero esas canciones las cantamos, claro que también. Las cantamos afinadísimas, os podéis imaginar, y haciendo armonías y todo. Bueno, mi carro, por ejemplo, sí, alguna canción rara que se pueda hacer también, mi carro de Manolo Escobar o no sé. Mira, mi carro no lo hemos intentado, pero hay Torito Bravo, sí que la hemos cantado alguna vez. Ay, Paquito el Chocolatero, me dicen por aquí, Paquito el Chocolatero, fácil, ¿no? Paquito el Chocolatero también, pero si es que en un autobús tú no sabes la de cosas que pasan cuando se juntan 50 personas que cantan. Puede ser increíble. Bárbara, puede ser destructivo, dime. ¿Cuál es el recuerdo que tienes del programa? O sea, digo, de tus intervenciones en el programa, cuando estabas aquí en la radio, ¿cuál es si hay alguna anécdota, algún momento así que recuerdes con especial cariño? ¿O no? Igual no tienes ninguno. Igual es una etapa que quieres borrar de tu vida. También, que es posible, es comprensible. No, hombre, recuerdo mucho cuando vinimos con el coro, que yo me temía la pregunta de ¿cuál es tu ídolo de gospel favorito? Y claro, yo me la temía y tenía mucho miedo. Digo, ay, ¿por qué me preguntan eso? De verdad, que es que a mí me cuesta mucho elegir siempre uno entre muchísima gente. Y luego recuerdo que también hablé de Fellini en otro programa y hombre, estaba muy bien, muy interesante. Claro que como me dijiste, íbamos a hablar de esto y yo no lo sabía hasta que ya llegué allí, digo, ay, madre mía, digo, a ver, espero sonar convincente porque... Pero el recuerdo es bueno siempre porque me gusta mucho estar con vosotros, chicos. Entonces, si se está a gusto, da igual de lo que se hable, que sale bien. Bárbara, tienes fans, que estoy ahora yo viendo el Facebook y tenemos un mensaje de Coca Bazooka así. Literas Inmácula, y que pone, ¿qué tal? Dile, ah, espera que se me ha movido, dile a Bárbara que tiene una voz increíble. Ahí. Una dedicatoria. Que la tecnología, Marcos, es que real time. Es tremendo. ¿Qué tipo de relación tienes tú con Literas Inmácula? Pues una relación muy especial, muy, muy especial. ¿Habéis, claro, es que habéis comido mucha comida china juntos? Claro, es verdad. Bueno, hinchado. Nos habéis hinchado ahí con la comida china. Nos hemos hinchado. Y ahora estamos explorando nuevos países para comer otras cosas. Así que... El futuro que se espera, ya, vosotros lo podréis ver. ¿Por qué siempre que hablamos con Bárbara se nos va la conversación? ¿Por qué? No sé. Porque Bárbara es así. Pero yo me exculpo, yo no es mi culpa, es vosotros. Pues nada, Bárbara, ha sido un placer charlar contigo, que tuvieses estos minutillos aquí con nosotros. Bueno, se quiere pasar otra vez por el estudio. Exacto. Aquí estamos. Sí, me hubiera encantado estar allí en el estudio. O sea, además, yo soy siempre fan de los directos y de estar allí en el estudio presencial. Yo odio entrar por teléfono. Odio, pero es que me tengo que ir. Claro. Es que me tengo que ir corriendo, y por eso le dije a Marcos, digo, ay, es que no puedo estar con vosotros ahí en directo. Pero bueno, el próximo día, a ver si... Yo qué sé, me monto en una nave de estas espacial, en las que nos metemos con el gospel, y a ver si... Pero mira, si tienes que estar a las 4 en la radio para hacer el programa, nosotros hacemos el programa de 3 a 4, tú vienes de 3 a 4 menos cuarto menos 10, y luego te pillas la nave gospel para eso, ir a hacer la radio, que no tardas nada, ya te ahorras el metro, el tráfico, todo, ¿sabes? Si vas ya ahí por el aire, ¿no? Y ya aterrizas ahí delante del micro justo después de la sintonía del programa y ya está. ¿Sabes? Claro, ese es el plan, ese es el plan, pero es que James Cameron me ha puesto el alquiler de la nave espacial muy, muy, muy cara y no he podido hoy, pero bueno, otro día os juro que sí, que intento estar con vosotros allí. Muy bien. Bueno, pues te mandamos un besazo muy grande, ¿vale? Gracias por vale, entrar en este programa. Un besazo a todos. Pero muy grande. Chao. Nada, chao, gracias chao, a vosotros, chao, adiós. Madre mía, llevamos un ritmo infernal, infernal. Maravilloso. Manu, estás listo, ¿no? Estoy más que listo. Más que listo, ¿no? Más que listo. Porque después de este maravilloso momento que vamos a vivir, te toca a ti, que lo sepas, ¿eh? Bueno, bueno, cuando queráis, yo tengo para rato. lo sé, lo sabemos, ¿no? Porque Manu va a participar en las 3 o 4 entregas del programa Haciendo los 4 elementos. Que tiene material, ¿verdad? Hombre. Tiene material discográfico en abundancia, ¿no? Por supuesto, lo que haga falta. Acabamos de escuchar mi canción favorita de Garaje Jack, el corte número 2 de Todo Eran Canciones, del último disco, que se llama No Te Veo, y tengo el lujazo de presentaros, bueno, ya han estado con nosotros, pero hemos conseguido contactar por teléfono con esta gente maravillosa. Está Óscar al teléfono. Hola, Óscar. Bueno, pues no está Óscar, fíjate. Claro, tú, claro, quieres tu cuota de protagonismo, Laura. Óscar, yo voy dando codazos, macho. Vale, suelta ese teléfono ahora mismo, loco. ¿Pero qué pasa? ¿Que tengo que contactar con Óscar para poder hablar contigo? Porque he tenido que hacer las gestiones con Óscar para poder conseguir tu intervención telefónica, Laura. No, ¿sabes qué pasa? Que Óscar está cansado. Está cansado de tantas entrevistas, ¿no? No. Es que acabamos de terminar la prueba de sonido en el Centro Cívico de Zaragoza, que estamos haciendo un tributo que se hace a Aurora Beltrán aquí. Sí. Y él está ahora justo haciendo una movida y si te conformas conmigo, te contesto yo. Hombre, me conformo. Pues yo claro, te voy me conformo. Mal. Nos conformamos, hombre, por favor. Con un placer. Seguro. Oye, si no le tiro de las orejas y digo que venga un momentito, ¿eh? No. Sí, de hecho, joder, cuando... Quédate tú. Tenemos un momento muy mítico en nuestro centenario, que es ese momento en el que cuando entraste por teléfono para hablar del disco y tal, del lanzamiento del disco, dijiste aquello de Rihanna, ¿no? ¿Recuerda aquello que dijiste sobre Rihanna? Porque seguro que lo tienes muy presente. Pues yo me imagino que diría que le estaba viendo el culo. Me estaba viendo el culo Rihanna desde un puesto número 2 en iTunes, ¿no? ¡Exacto! Muy bien, muy bien. Eso es. Ahí sí, señor. Me imagino porque me hinché a decirlo, tío. Se me llenaba la boca. Sí, ¿no? Sí. Laura, las cosas van bien, ¿verdad? Sí. Va muy bien, ¿no? Para vosotros. Va bien. Vamos a ver. Bien es una palabra un poco etérea en estos tiempos que corren, sí. Pero va bien, nosotros seguimos haciendo música, seguimos saliendo a tocar y cada vez más, y cada vez hay más gente que canta nuestras canciones y eso significa bien, así que sí, de puta madre, tío. Me alegro, nos alegramos muchísimo, de verdad, Yo también. Porque formáis parte de la historia de este programa, que ya llevamos 100 programas, 2 años y medio haciendo radio. Ni más ni menos. Claro, me acuerdo, el programa número 41 tuvimos un especial, hizo por Marcos sobre los Garage Jack. ¿Te acuerdas, Marcos? Me acuerdo, sí. Un porque, especial estupendo, ¿no? Sí, porque tuve la oportunidad de verles en la cárcel de Alcalá Meco, en una historia que hicieron, y fue allí cuando les conocí. ¿No? Ahí fue nuestro enganche. Nos conocimos físicamente ahí. O sea, tiene que ser tremendo, ¿no? Lo de tocar en las cárceles, ¿no? Sí, es una movida, ya lo viste, es una movida. Es una sensación bastante extraña y muy peculiar, y es un flipe. Luego sales con un montón de cosas que experimentadas y vividas que solamente te da una experiencia así, ¿no? Uh-huh. Es muy heavy, complicado y al mismo tiempo muy gratificante, la verdad. Uh-huh. ¿Sabes una cosa? Lo sabes perfectamente porque lo demostré en la entrevista, pero yo tenía, o sea, yo no sabía qué Garaje Jack, y dije, bueno, yo voy, porque es una cosa, ya sabes que estos temas a los jefes, a los directores les gustan mucho, ¿no? Como que es una manera, ¿no?, de salir, ¿no? Y claro. En los medios y tal, y yo no tenía ni idea de Garaje Jack, estos son buenos y tal, fui allí, cero documentación, hice el ridículo en la entrevista, pero yo dije, si estos tíos con el ridículo que he hecho me aprecian y han sido amables conmigo, tienen que ser fabulosos. Igual seguimos, ¿no? Tienes una autocrítica un poco chungaley, ¿no? No fue para nada tan atroz la movida. No fue, ¿no? Para nada, hombre, ¿no? No fue. Uy, anda que no me comí de entrevistada. Sí, ¿no? Claro. No, aquella fue de puta madre. Aparte hubo una cosa muy graciosa que yo lo recuerdo mucho. ¿Pero por qué nos conocía? Y ¿pero por qué yo nos conocía antes? Y fue como, por eso digo yo, porque no nos conocía, troco. ¿Sabes aquí? Es cierto. Ese momento entusiasta de Marcos Blanco cuando dice, joder, y es que, Dios mío, ¿por qué nos conocía? ¿Dónde estaba yo, no? Claro, tío, fue brutal. Nosotros nos reímos mucho con eso. Lo decimos de vez en cuando, lo hemos adoptado como una de las frases de garajeras. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, eso. Joder. ¿Por qué no sabía eso? Claro. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, yo no sé si tienes algo que decir en las ondas de Radio Vallecas. Algo para finalizar esta increíble intervención. Yo tengo que decir que muchísimas felicidades. Enhorabuena por el 100, que es un número muy majo, muy bonito. Que aunque la gente no lo crea, los billetes de 100 existen. Son verdes, ¿verdad? ¿No? Existen. Me han contado así, he leído en un libro que son verdes. Sí, la peña tiene ahí sus dudas, pero existen. En algún momento alguien los vio. y que enhorabuenísima, que estamos encantados de compartir el programa 100 con vosotros, que en breves vamos a editar el DVD que hicimos en la sala Yoyislava, y entonces, pues mira, es una manera de hacer public, para que lo sepáis, os haremos llegar alguno, ¿no? Digo yo. ¿Cómo nos hacemos con el DVD cuando salga? Pues mira, vamos a tocar el día 28 de abril en la sala Siroco, y ahí vamos a hacer una pequeño acercamiento, presentación al DVD, y lo vamos a vender nosotros. Laura, eso no es justo, está jugando en casa. Acabáramos. Bueno, Siroco. Está jodido. Hombre, Siroco es casa, ha pegado un cambio muy radical. No sé si habéis tenido la oportunidad de volver después de la reforma. Sí, sí. De hecho, es que, bueno, es que fue hace tiempo, pero cuando hizo el homenaje a Malina, sí. Filippo y yo estuvimos por allí. Que nos estuvimos invitaste hablando una cerveza, gracias. A una. Es verdad, tronco. Claro, es que ya no sé cuándo ha ido la gente, ya ni si ha ido antes o después de la reforma. Como yo no salgo de ahí. Básicamente puso yo los rodapiés. Hasta luego. Cuando tocáis en Siroco, entonces, o sea, tú bajas un momento, te vas a la barra, te pones, claro, la copa, ¿no? Pongo un par de cubatas y luego subes. Espera un momento. Si alguien necesita algo y ya sigo. Mientras, no sería la primera vez, ¿eh? Claro, mientras Oscar hace un solo, ¿no? O cualquiera de los componentes, claro, del grupo hace un solo, tal, tú vas, te pones la copa y subes otra vez, ¿no? Claro, alguien habla de agradecimientos y tal, y yo, hala, a hacer mis cositas, a poner un lava, cosas así. Bueno, pues ahí podréis haceros con él, y si no, vía internet. De momento vamos a hacerlo así, de esta manera, porque es una forma de acercarlo al público también, así que en esas estamos. Bueno, pues que se vaya preparando Rihanna, porque ya, si la otra vez la dejasteis ahí con el culo al aire, ahí en iTunes, el primer día ahí... ¿Con el culo al aire, ¿verdad? Rihanna? Sí. Bueno, no sé, algo era... Era algo de culo, de un nuca. Había no la palabra culo estaba por ahí, ¿no? Estoy deseando que me lo vea otra vez. No tiene nada que hacer, Rihanna. Con Laura no tiene nada que hacer, pero está, nada. Está. Quieres ser hombre, por favor. Laura, te mando un besazo muy grande, te mandamos un besazo muy grande. Ha sido un gustazo teneros en el programa, y os deseamos todo lo mejor. Vamos a estar ahí con vosotros, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Vale, seguimos en pie, que lo sepas. Claro que sí, a pesar seguimos de todo. En pie. Venga, un besito. Un beso, hasta luego. Chao. Las cosas tal como están. Hola, soy Lichis de la Cabra Mecánica. Mando un saludo muy fuerte a la gente de los Cuatro Elementos, a todo Vallecas y a todos los que estáis ahí disfrutando de este sarao. Un abrazo enorme para todos. Navegando en el pasado, naufragando me encontré los recuerdos de un legado que he intentado hacer desaparecer. Desde el primer momento inventamos demasiado, aludimos al porqué, tratando de sacar 100 a 50, no sabías de ni cienta. Antes del anochecer, si un amante no es amado, si el estar le puede al ser, y si el oso da la vida buscando la miel, somos corazones rotos, encontremos pronto el modo del desaparecer, el desaparecer, el desaparecer. Hacia cualquiera, por si acaso alguien me ve, y si creo que te has ido, a la vuelta encontraré tu cuerpo como lugar donde he vivido, tus gestos como abrigo y tus besos como bien. Si un amante no es amado, si el estar le mueve al ser, si el oso da la vida buscando la miel, si al final no quedan vías, buscaré una salida donde no crezca el ayer. Somos corazones rotos, encontremos pronto el modo de desaparecer. Tit, lo tienes que poner al final del tema, mola mucho el tit. Bueno, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? No sé, tú sabrás. El Bob Dylan madrileño. No, por favor, ni mucho menos. Esto es Corazones Rotos y es mi nuevo tema que va a dar nombre al nuevo disco que vamos a sacar con la nueva banda, todo nuevo. de en castellano, de rock en castellano. Esto es una especie de acústico que me monté yo en la licorería, que es un estudio maravilloso de Literas Inmácula. Y que, bueno, que tuve el placer de poder grabar ahí y me grabé todos los instrumentos y nada, pues se me puso una pequeña banda. Hemos robado, secuestrado a Daniel y a Néstor del grupo Carta Baladí, que ahora mismo, por cierto, voy a recordarlo por si no luego me van a matar. Sacan su nuevo disco, su tercer disco, con Humilde Osadía, se llama, y es un doble disco que tiene una canción de media hora, o sea que es muy curioso, una cosa muy curiosa, y le da una vueltecita al rock nacional, sobre todo a los amantes de Rosendo, de Extremoduro y tal, se los recomiendo. Wow. Ahí queda. Ya está, no tienes nada más que decir. Tengo mucho más que decir, pero... A ver, estás esperando una pregunta. Me gustaría dialogar. Ya lo vemos. Bueno, vamos a saludar a nuestros nuevos invitados. Tenemos a dos oyentes del programa, ¿no? De hecho, uno viene con camiseta y todo. ¿Qué suerte tienes tú que a ti la camiseta te entra? Porque a mí ya no me vale. Hace un año no me entraba, ¿eh? Esto ha sido únicamente para el programa 100. Me he estado machacando, saliendo a correr por la mañana para que me entre la camiseta para este programa. Jesús Villacorta, buenas tardes. Bueno, está Jesús Villacorta, pero su voz está viniendo. Se quedó ayer en Guadarrama y está más o menos por Villalba ahora. O sea que, buenas tardes, un placer volver aquí a estos micrófonos y compartir con todos vosotros. Buenas y tardes. Todo eso. Y aquí... No estás solo. Estoy con Ignacio. Nacho, cronómetro de Litera. Hola, Nacho. Hola. Buenas tardes. Qué tímido eres, ¿eh? Sí. Manu, ¿me vas a permitir que ponga una cosita muy curiosa? A ver si suena. Radio Vallecas, Madrid. No sé qué día, octubre de 2009. Ojo al comienzo, ¿eh? Así sonaba el principio del primer programa de Los Cuatro Elementos. Aquí salvó los muebles Jesús, como siempre, porque había tal nerviosismo entre la gente que hubo que decirle Jesús. Salva aquí el cotarro. Bienvenidos a Los Cuatro Elementos. Hola. ¿Qué pasa? El programa donde cuatro veces nos reunimos en Radio Vallecas recuerda 107.5 de tu dial y nos dirigimos a todo el mundo. En el estudio estamos Jorge, Filipo, hola, ¿qué tal? Marcos y yo, Jesús. Buenísimo. Ya hay con los controles todo loco ahí. Tenéis que escuchar todo el programa si queréis saber lo que realmente estos cuatro elementos quieren dar a todos vosotros. Qué sexual te pusiste, qué Jesús. Espectacular. Y acompañado de este temazo de los Who. Increíble, en serio. Está en nuestra página web, está todo en nuestra página web. Se ve que los 100 programas han hecho su labor constructiva. Yo no sé, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué pasa, Jesús? Que no estás de acuerdo con la situación. Sí, que me da mucha vergüenza. ¿Te da vergüenta? ¿A ti vergüenza? Sí, o sea, de hecho creo que es la primera vez en mi vida que realmente me he notado ruborizarme, al menos por dentro. No sé si por fuera estoy rojo, pero por dentro estoy como un tomate, tío. La verdad es que... Tenemos luego otro corte para Jesús, que no. Se va a ruborizar más. Madre mía, qué fantástico. Vamos con las cosas serias. Manu, bueno, gracias a Jesús tuvimos la suerte de conocer a Manu. ¿A qué sí, Jesús? Sí, la iglesia ha hecho mucho por nosotros. ¿Cómo conociste a Manu? A Jesús, todos conocemos a Manu. ¿Cómo conociste a Manu, Jesús? La verdad es que lo diría a la inversa. Gracias a Jesús os conozco a vosotros y puedo estar hoy aquí otra vez. Y eso, venga, una vida. Aplausos pregrabados. Con este comentario puedes vender una docena más de entrar un disco, yo diría uno o dos, que lo sepas. Entonces, procede. ¿Procedo a qué? No, procede. O sea, está diciendo que nos conociste, ahora es el momento de que nos piropees, de que nos digas cosas, de que guau, bien, tal, cual. Nosotros como es programa número 100, vamos a hacer un poco de historia. Cuando estuve aquí la otra vez, estuve con Tito Pérez. Sí. Y bueno, hoy no ha podido venir porque está grabando con un nuevo proyecto que tiene, que es un proyecto de rock. Y bueno, es digamos una mezcla de fusión entre soul y pues Latin jazz, una mezcla rara, digamos, pero que suena de maravilla. Y bueno, la verdad es que lo están llevando un poco en secreto. Yo voy a ser el que lo desvele hoy aquí, con su permiso, por supuesto. El grupo se llama The Mother With Band, no sé cómo lo pronunciaría Marco, seguro que con mucho más estilo que yo. No lo voy a hacer. Vamos a traducirlo al castellano. Sí, viene a significar algo así como la banda del ingenio de la madre, queda mejor en inglés. Así que le parió entre comillas. Lo vamos a dejar en inglés y bueno, la verdad es que es una auténtica maravilla. Tiene una vocalista estupenda, mujer, una voz femenina de las mejores del panorama español que yo he podido escuchar, la verdad. Y bueno, sobre todo, más que la genialidad de Tito, del guitarrista, la personalidad que aporta al grupo, que es una auténtica bestialidad. Yo he tenido la suerte de compartir el grupo con él en Green and Tuesdays y sigo haciéndolo en acústico. Y bueno, la verdad es que estoy tremendamente orgulloso de haberle conocido y de seguir aprendiendo de él y aprendiendo con él. Así que nada, a esperar a junio, que están grabando videoclip, están grabando disco y van a salir con todas a reventar el verano por toda España. ¡Qué bien! Sois unos grandes, que lo sepáis, ¿eh? La verdad es que Tito... Tú y Tito sois unos grandes. Todavía me acuerdo de este concierto y el clamor, ¿eso os acordáis? Sí. Qué día, sí. Fantástico. O sea, el día que le pusimos los cuernos a Jesús. Sí, es verdad. Es verdad, o sea, fíjate. Que era, o sea, el uno de los cuatro miembros originales, de los cuatro elementos, tal, hace un concierto y nosotros vamos a ver al amigo suyo que acabamos de conocer. Claro. O sea, es la traición ahí. Total. Hasta le achuchamos al final del concierto. Al final del concierto fuimos ahí. Gran sudor, todo estas cosas de rock and roll. Yo quiero decir una cosa. Bueno, esto me parece bien que me pongáis los cuernos si es con Manu. Yo también me los pondría si fuera con Manu. A mí también me parece bien. Pero quiero retomando un poco el tema de Tito. Tito es un grande y, entre otras cuestiones, porque es el único tío que yo he visto, no me han contado, yo he visto cómo pedía una copa y en lo que se la ponían se quedaba dormido de pie en la barra. Y eso lo he visto con estos ojitos. Manu está de testigo, Manu también lo ha visto. No, por favor, no me impliques en esto. Espectacular. Para mí ese tío tenía que ir a Eurovisión, por lo menos. No, Tito, la verdad es que al margen de eso es un fuera de serie y fenómeno. Es una personalidad, sobre todo sobre el escenario y fuera de él. Y ya te digo, ¿tiene sangre gallega o nació por ahí o no? Tiene, es que bueno, es que sí, es normal también. Es que la gente que tiene sangre gallega o que nació en Galicia tiene algo especial. Está dopeado. Nació en Galicia, pero vivió casi toda su vida en Asturias y bueno, pues eso, del norte, y tiene esa personalidad característica y la verdad es que es una auténtica pasada tocar con él. Yo he aprendido una barbaridad. Sí. Tito, te queremos, ¿eh? La verdad es que sí. Tito, tienes que volver a venir a los cuatro elementos. Exacto. Tienes que bajar un poquito el nivel, ¿eh? Baja un poco el estatus. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo muchas cosas. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen? ¡Buf! No? ¿Un pequeño resumen? No, te puedo hacer un gran resumen. Vale. Entonces, vamos a segmentar por partes. Bueno, por una parte me pasa al lado oscuro. Ajá. He conocido a una serie de DJs, ¿vale? Que esto es algo muy curioso, porque yo estaba grabando voces en los estudios de Sound Institute y, bueno, pues pasaba por ahí un tío del que yo no conocía de nada, un sevillano, y me vino y me dijo, oye, tú... me gustaría que me hicieras unas voces para mis canciones. Y digo, ¿pero tú qué haces? Y me dice, yo hago Progressive House. Y yo dije, cruz. Dije, no, fuera. Progressive House, de que soy un cantante de soul, de blues. Yo, ¿qué pinto yo aquí, sabes? Pero bueno, pues él me dio su teléfono y me dijo, mírame, a ver si te gusta mi estilo. Y si eso ya, yo, sí, vale, tal. Y me fui a mi casa como diciendo, venga. Y bueno, el caso es que llegué y vi que tenía, pues es un artista internacional que tiene vídeos de 500,000 a 1,000,000 de visitas, conocido en Rusia, en Sudamérica, en todo Centro Europa, una auténtica pasada. Y entonces pues mi codicia me hizo llamarle y decirle que, oye, igual sí que podemos hacer algo juntos. Siempre he sido al 50% de Progressive House. Es un gran fan de... No. Acabo de andar, que hablaba catalán en la intimidad. No, yo la intimidad escuchaba Progressive House. Claro. Cuando era pequeño. No, pero bueno, fue un poco eso. Y luego, pues eso, un debate moral entre lo que a mí realmente me apasiona musicalmente y luego tratar la música de otra manera. También he colaborado con gente del mundo del rap y bueno, pues son cosas que me abren musicalmente y que me hacen ver la música desde otro punto de vista, y hay que entenderlo como una cultura diferente, y también es algo que me ha hecho aprender. Y bueno, pues ahí estamos, conciertos cerrados en Fabric, en Capital, así por decir, sitios de Madrid. Y bueno, pues internacionalmente tengo previstos en Rusia ya y en República Dominicana, y alguno más que no se puede decir. Y bueno, ahora estoy trabajando con otros DJs porque ya se ha corrido la voz, les ha gustado el tema, pues DJs que puedan conocer gente así. DJ Neil, el de Música Así, el programa clásico de toda la vida de Televisión Española. Sábados por la mañana, ¿eh? Música Así. Sí, señor, sí, señor. Eso es. y Edgar VM, que es también un productor increíble y un disc jockey increíble, y uh-huh. bueno, y un par de DJs más que no puedo decir ahora mismo, pero que en cuanto pueda vendré a decirlo aquí, vale. también en exclusiva. Y la verdad sí, oye, que puedes, pues puedes decirlo por teléfono o por mail, pero si quieres venir, ya sabes no, que... No, yo vengo que me lo paso mucho mejor aquí. Claro, claro. Ya se puede firmar la exclusiva. Aquí tengo el contratillo. Además, la además... ¿Dónde hay que firmar? Manu puede confirmar que las hamburguesas de la 90 están buenísimas. Sí, bueno, ahora me va a tocar cantar un par de temas en directo sí. y la verdad es que me acabo de zampar una hamburguesa de aquí al lado, de un sitio de aquí al lado que me han recomendado y no sé yo... No la sé 90. Yo, exactamente, la 90. Y no sé yo cómo va a salir la canción, pero bueno, lo voy a intentar. Y con huevo, y con huevo. La suerte es que el micrófono no capta los olores, así que ya sabes que... Bueno, pero yo creo que el público se lo puede imaginar. Pero el público que sufra, ¿qué coño? Lo que les importa es la audiencia. Que vengan a Vallecas a comerse la hamburguesa. Exacto, a 90. Tómate tu hamburguesa a la 90. Bueno, pues eso, más o menos eso. Y estoy probando un poco ese estilo, estoy aprendiendo también. Uh-huh. Igual que cuando grabé con Lone MC. Que, yeah. que también se llama Jesús Villacorta. Alias, sí, es que es verdad. Es que hemos hablado con Jesús Villacorta y ahora en otro rato vamos a hablar con lo que sí. Sí. Es que eso, necesito dos personalidades, no le vale con una. Yo es que me desdoblo. Se desdobla. O sea, luego ¿no? se me olvida doblarme y es un lío, pero. Pues eso, un tío que está aquí humildemente, pero es un tío que ha cantado delante de 9.000 personas. Humildemente. ¿Acaso no habéis visto la limusina que he traído? ¿Qué creéis? ¿Que estas chicas son mis hermanas? La nave de Bárbara, una mierda comparado con el coche. Claro, claro, claro. ¿Dónde que vamos? ¿Dónde va a parar? No, pero eso, y joder, pues ha sido de amigos, de buen rollo. Oye, vamos a hacer algo juntos, sin más, Creative Commons y para adelante, y la verdad es que yo tengo que decir, porque esto me ruboriza también. Oye, déjame piropearte, no, hombre, no, hay que cortar esta tengo que decir que la verdad, la experiencia que he tenido con Manu a la hora de grabar era bastante arriesgada, porque éramos dos tíos que, vale, venimos de la música negra, podemos decir, ¿no? Pero coger a un cantante de blues o de soul, ¿vale? Y que es un estilo muchísimo... Ahora se me oye mejor, ¿verdad? Sí, bueno, no pasa nada. Que es un estilo muchísimo más... La gente más, sube el volumen y ya está. ¿No? Muchísimo más versátil. Meterlo en un compás 4x4 y que quede tan bien... Bueno, al menos para mí ha quedado bastante bien el tema. Mm. Fue una experiencia increíble. Y Manu, tengo que decir que se adaptó a todos y cada uno de los requerimientos que le hizo Nacho, porque el técnico de sonido fue Nacho. Bueno, queda muy bien decir el técnico de sonido. El señor que daba al play, ¿no? Y al rec. El que lo hace posible. El que lo hace posible. Lo hacía de puta madre. Pero bueno, que todas las indicaciones que le fue dando, Manu se adaptó de una manera gustosa, encima con una sonrisa en la cara y dándolo todo en la cabina, que es lo que hace que el tema brille tanto. No, claro. Al fin y al cabo, en ese tema, yo pienso que soy simplemente el hilo conductor para llegar al gran momentazo, que es cuando entra él y su guitarra. O sea, os podéis imaginar, también. Yo llevo toda mi vida cantando soul y llegué ahí, pues eso, a voz libre. Y claro, empecé a cantar lo que había preparado, lo que habíamos escrito. Y en cuanto empezó, pues Nacho me dijo, oye, no, que esto no va así. Esto son compases, esto tienes que ceñirte a los ritmos, tal. Y dije, hostias, pero bueno, es otra experiencia enriquecedora, es otra cosa que te hace, ¿sabes? Que te hace mejorar musicalmente. Claro. Y te adaptas. Y bueno, la verdad es que, pues eso, cuesta, pero una maravilla. Y el tema, lástima que hoy no esté aquí, porque me hubiera encantado que lo pudiéramos presentar como digamos, principio de la maqueta, de la próxima maqueta de Lone MC. Uh-huh. Código genético, que va a ser un auténtico bombazo y ya lo está esperando muchísima gente, ¿sabes? Sí. Nos escriben, de hecho, de Twitter ahora mismo. Y Jesús, bueno, pues te queremos. La verdad es que no es verdad, yo estoy diciendo que no es verdad. La verdad es que sí, está a tope en Twitter. La verdad es que, bueno, pues ojalá hubiera estado aquí el tema, pero bueno, de momento vamos a dejarlo unos programas más. Algo tenemos, ya vendremos aquí. Algo hay ya. Hay cosas. Es que, a ver, Manu, estamos entrevistando a ti. No me jodas. A ver, estamos entrevistando a ti y tú estás aquí hablando de Jesús. ¿Qué hacemos? Habla de tu libro. Tócanos algo, ¿no? ¿Toco algo? A ver, te he venido para tocar, no para hablar. ¿Qué quieres que te toque, Marcos? Pues me puedes tocar. ¿Quieres hacer un tema tuyo o una, ¿un tema tuyo o una un, cover? Una cover. ¿Una cover? Pues. Yo creo que voy a empezar improvisando un poco con la armónica con un tema que no es mío. Es de Green and Tuesdays, de mi banda de blues. Y lo compuso Tito Pérez, el guitarrista del que hemos hablado. Uh-huh. Y se lo voy a dedicar a una persona. No quiero comentarios, ¿vale? Pero esto es algo personal. Se lo voy a dedicar a una persona que se llama Marta. y bueno, creo que se lo merece más que nadie. Uh-huh. Y va para ella. Vale, yo toco la armónica entonces. No, la armónica la toco yo también. Ah, vale. No, si lo siento, pero me lo llevo yo todo. Por si acaso ha venido Philly también a hacer los coros. Por si acaso. Sí, en esta una siguiente. Si queréis improvisar alguno, está ahí, pues, vamos, estoy abierto. Me he hecho un pequeño track de guitarra que he grabado. Ajá. Y cuando le deis al play, empezamos. Sí. Vale, muy bien. I'm sorry, baby, maybe I was in a mistake. I'm sorry, baby, maybe I was in a mistake. I thought you would love me forever, but it was a little too late. My heart so much, baby. Day by day, you make me feel bad. Yes, you break my heart so much, baby. Like if I don't with his dad. You know, you won't be able. To hear me now, baby. When my heart come back to be mine. Qué grande, qué grande. Jesús, voy a cortar la batería, por favor. Marta. Espectacular, espectacular. Mano, voz y armónica. A las gafas de sol, Filippo Casu. A la cerveza. Oye, si las palmas no hubiera sido lo mismo, muchas gracias, ¿eh? Ay. Qué bonito, ¿eh? Pues sí, tema de Tito Pérez, bueno, lo compuso él para Green on Tuesdays y la verdad es que es una maravilla, es un blues clásico de toda la vida y la verdad es que es pues, genial tocarlo aquí una vez más. Espera un momento, Sebastián, tienes el micro abierto, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Manu. Manu Gómez. Manu, te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Tú qué haces los miércoles de 10:30 a 11:30 de la noche? ¡Bajas! Pues depende de una mujer. No, es broma. Podemos negociar. Podemos negociar. Pero, preséntate. Aquí tenemos un poeta en el aire. ¿Quién es? Que se presente, ¿no? Que se presente. No me corresponde a mí. Yo simplemente soy un invitado aquí de unos amigos más que de un programa. Eres de la casa. Que he invitado. Manu, yo tengo un programa de poetas. Un programa de poetas. Yo tengo un premio de poesía. Pues luego negociamos. Por eso te preguntaba qué hacías los miércoles de 10:30 a 11:30 de la noche. Pues no, porque sé. Es cuando hacemos el programa nosotros de Poetas en el Aire. Ajá. Pues me parece que dentro de poco lo que voy a hacer es ir a tu programa. Si me lo permites. Lo hablamos ahora. Perfecto, estupendo. Gracias, Manu. Quedamos en ello. Gracias a ti. Qué negociaciones ahí a alto nivel. Has visto. El 10% hay que moverse. Los cuatro elementos. Vale, 10%. Sebastián, qué grande, ¿eh? Sebastián es un grande. Una voz de... Sí, señor. Joder. Una maravilla. Poetas. Mucho que aprender. En el aire. Gran Un aplauso por el que lo diga él. Por favor, repite esas frases que nosotros, en nuestras largas noches de borrachera repetimos constantemente. No, yo decía, y ahora os dejo con los cuatro elementos. ¡Ay! ¿Cuánto que aprenderse, señor? Bueno, pues nada, hasta aquí la entrevista. Se acabó la entrevista. Se acabó. Se acabó mierda. La entrevista, mierda. Es que ¿Sabes qué pasa? Claro, te has dedicado la mitad del tiempo a hablar de Jesús. De hablar de Jesús y claro, ya. Está más feliz. O sea, yo con un minuto me va bien. Ya, no, pero ahora viene la segunda parte de la entrevista. La segunda parte de la entrevista es una parte que tú no controlas, que tú no dominas. Es decir, tú no hablas de tu vida, no hablas de tus cosas, de tus historias. Ya hemos escuchado tu música, que es lo más importante. Al final, ¿qué más da si hablas o no? Porque eres un artista y lo que importa es que cantes, que emociones. Así que ahora, Antoine. Que está aquí, parece que no, pero está aquí. Estoy aquí escondido. ¿Por qué hace falta un elemento silencioso, relativamente claro, silencioso? Para controlar un poco. Hay tres. Solo hay uno que habla. Somos muchos y aquí. No, estoy hablando muchísimo. ¿Eh? ¿Qué va? Estoy hablando muchísimo. Luego os enseño las estadísticas del programa. ¿Vale? Número de palabras totales para Filippo Casu. No, yo quería aprovechar un poco, como viene mucha gente y gente de calidad que habla bien, personalidades y demás. Quería hacer una pequeña sección que hacemos de vez en cuando, que es banda sonora de asuntos cotidianos. Bueno, tengo unos cinco, además, seis. Yo tengo aquí estadísticas. La empezamos con el programa número 40. Toma ya, dato. Toma dato. ¿Ah? Y vamos a aprovechar un poco. Yo creo que casi solo contestan los invitados, ¿no? Mejor. Solo los invitados. Los invitados están allá. Vamos a... No sé si está escuchando, entonces si no pone el tema, seguimos hablando. Pero vamos a empezar con el corte número 1 de banda sonora. No, va a ser que no. Pues con el 2, no, tampoco. No, va a ser que no. Tengo 6. Déjale que empiece por donde quiera, Marcos. Espera un momento. espera. Igual los invitados no saben de qué... Jesús, claro que sí, pero el resto del invitado no sabe de qué va esto, banda sonora de asunto cotidiano. Entonces, por favor, explícalo. 48 segundos para la publicidad. Escuchemos esto. Muy buena elección, Marcos. ¿Sigues ahí? ¿Sigas ahí en el aire? Me das tu beneplácito. ¿Eh? Me das tu beneplácito. ¿Eh? Me das tu beneplácito. Lo que llaman el término French Touch. Lo que llaman el término French Touch. Lo que llaman el término French Touch. Las 15:46 de esta tarde de domingo en Vallecas. Domingo en Vallecas. Guau, guau, guau. Ese era para Jorge. Ya puedes ir practicando, Jorge. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Joder, ¿cómo se nota la crisis? Vaya mierda de anuncios. ¿Qué rayos? Ya no hay presupuesto, ¿eh? Ay, grande, espectacular. Espectacular. Qué cabrón. En cada radio suena igual, todas iguales. Tenemos el mismo acento francés. Estamos comprando los franceses. Joder. Este país. Yo. ¿Qué es French Dutch? French Dutch. Es que. Toque francés. Dale un toque francés. Uy, yo no haría eso. Toque francés. Tope, ¿no? Suena muy mal eso, ¿eh? Sí. El toque francés. Me gusta. Jesús. Dígame. Espera un momento que hay algo para ti también, ¿eh? Espérate. Para mí. Decid algo porque luego os preguntarán, ¿no? ¿Ya habéis venido? ¿Habéis estado en la radio o no? A ver, ¿dónde estabais a las 12 de la noche el miércoles? Buenas noches. Bueno, ¿qué voz? Dios mío. Buenas noches. Yo le llamo Clark. De Clark. Se oye que está muy bien. Estoy encantado de estar en tu show. Me encanta tu programa, ¿no? Sí. Qué público más bueno. Efectivamente. Esas cositas. Romo. ¿De dónde vienes tú? ¿De cómo llegas al coro? ¿Cómo? Pues un poco como ocurren las cosas así que vale la pena, de chiripa, de boca en boca, pues te enteras que hay un grupo gospel que quizá necesite una voz. Me estoy derritiendo, ¿eh? Es la primera vez que un hombre me habla mirándome a los ojos con esa voz, por favor. A estas frecuencias, ¿no? Estamos acostumbrados. Estoy todo huevo de gallina, chaval. Estoy empezando a dudar hasta de mi sexualidad. O sea, yo estoy, no sé. Estoy sudando, esto... Bueno. No, madre mía. En cuanto empecé a escuchar la voz ya sabía de qué iba esto, tío. Sí, ¿no? Es que ese tío miraba muy profundo. Es que ese te miraba y te hablaba así y tú te quedabas como mata a una persona y tú dices, le estoy matando ya. O sea, es increíble. Sí, tenía un vozarrón. Ese fue el día que vino el gospel este, el de... ¿Cómo era? Short Friends. No, no era Short Friends. Black Light Gospel Choir. Exacto. El coro de Rebecca Roth. Eso es, tío. Exacto. Eso es. Que estaba con mucha fiebre la chica esta. Sí, ese sí, día. Sí, sí. Es cierto, me acuerdo bien. Y el hombre este era ruso, ¿no? Era de por ahí. Era de por ahí, sí, más sí, o menos. Sí, ojo. Seguimos. Al lado, es verdad. El chico ruso habló muy poco. El chico ruso habló muy poco. Fili, has hablado, entonces te toca a ti. Espectacular. ¿Cómo? Iba a decir, ¿cómo escuchas? ¿No? Pero me encanta cómo mantienes el ritmo durante el concierto. Claro, soy negro. Dices a la gente que sí, es algo que nos falta ese ritmo. Nos puede faltar la vista, pero el ritmo no. El ritmo no, ¿no? Os voy a pasar a Mark Wonder, que es mi hermano blanco y sordo. Ajá, vale. Hola, soy Mark Wonder, el hermano sordo y blanco de Stevie. ¡Mark! ¡No te oigo! ¿Qué tal? ¡Que no te oigo! ¿Qué dices? ¡Que estoy sordo! ¿Que estás gordo? ¡Que estoy gordo! ¿Que estás sordo? ¡Que no te oigo! ¿Qué me has puesto? ¡Que no te oigo! ¡Que es tu hermano! ¡Que es tu hermano! ¿Que soy quién? ¿Qué es tu hermano? ¿Te he puesto eras quién? Mira, te he puesto la canción que le pones, que Stevie le pone siempre a las chicas cuando les llama por teléfono. Mira, oye, sí. Que yo no soy una piba, ¿eh? Eres Mark. Es igual, a mí no me pongas esas canciones, que yo soy el hermano de Stevie y estoy sordo. Es para que aprendas, mira. Tu hermano dice esto de... No flowers. Dice, I just called to say I love you. ¿Sabes? Cuando llama a mí como si dice misa, yo no le oigo. Oye, Mark. Dime. ¿Y cómo? Que no te va, que no te oigo. Stevie, por favor, hazle. Traduce de. Nah, ya le leo los labios, anda, déjalo, porque como. Si no vas apañado. Es que tiene esta uno en todo, coño. I love you. Bueno, Mark, ha sido un placer hablar contigo. Que lo sepas. Sí, cabrón, sí. Que eres un cabrón. Ahora que no nos oyes. A ver si te enteras. Eso no te he oído. A ver si solo oyes, cabrito. Eso sí que lo he oído. Bueno, ¿qué cojones hacéis aquí? Tronco, que estáis en el programa ya de RQR. Bueno, le hemos dejado el espacio y felicidades a los cuatro elementos de parte de RQR. Luego llegaremos de 5 a 6. Venga, salud, mis niños, y a seguir bien. Muchas gracias, don Ricardo. Coño, que me ha llamado Bond. Que, bueno, menos mal que te llamo a Ricardo, ¿no? Si no, que, joder, hay tantas cosas, ¿verdad? Que recordar, tantas cosas que contar, ¿no? Espérate, vamos a bajar un poco esto. Hay un montón de archivos por escuchar. Sí, muchos. Pero... incluso demasiado. ¿Eh? Tendríamos que borrar algo, creo. Sí, nos hemos pasado con el material previsto para este programa. No, no borréis eso, tío. Yo estoy ahora sonriendo por dentro más que por fuera, porque por fuera estoy un poco avergonzado, pero por dentro me estoy riendo muchísimo y no me acordaba de ese momento en el que dice Marcos al final del corte, dice, bueno, muchas gracias por haber llamado, tal, cabrón, que eres un cabrón, o sea, y estáis de insultar al tío que llamas, es fantástico, me parece brutal. Esos cortes, tío, nos van a acompañar toda la vida y yo me siento muy orgulloso de ellos, tío. El caso quiero una de Maritrini, no sé si tenemos una de Maritrini, no, voy a mirar a ver si hay. Si la... ¡Hay una de Maritrini! Bueno, pues vamos a acabar con una de Maritrini. Si lo pide Ricardo, que es el que nos ha dejado una hora, pues hoy habrá que ponérsela, ¿no? Hombre, por supuesto. Que... Antoine, perdona, es que ya ves que te interrumpo, porque te interrumpo con demasiada facilidad. Que va. Así. Así que vamos con la segunda parte. Antes de que Manu nos regale otro maravilloso tema, vamos con la segunda parte de la entrevista a Manu. Que vamos con banda sonora, ¿eh? Claro, exacto, que es la segunda parte de la entrevista, mano. Pero nadie mejor que Philly para explicar un poco la idea de lo que es realmente banda sonora de Asuntos Cotidianos. ¿Estás conmigo, Philly? Sí, estoy aquí y estaba pensando un poco cómo explicar esta idea, muy sencilla y a la vez muy interesante. La cuestión es esta. Antoine, Le French Touch, ¿qué hace? Elige unas cuantas canciones y le da al play. Marcos suele darle al play. Sí. Y vosotros tenéis que imaginar en qué cerrar los ojos y tenéis sin tocaros. Tenéis que imaginar en qué momento de vuestro día diario, de todos los días, utilizaríais esta canción como banda sonora. Sonora de asunto cotidiano. Muy bueno, muy fácil, ¿no? Venga, vale. Interesante a la vez. Vamos con ello. Y tenemos unos cuantos temas. Marcos, dale al play al primer corte, vale, y a ver qué dicen. Suficiente, ¿no? Sí. A ver. Sí, demasiado. ¿Quién quiere empezar? Vamos, Manu. Tú. Sí. ¿Tú qué dirías? ¿En qué momentos de tu vida escucharías esta canción? ¿En qué momentos de mi vida? Sí. Sí. Bueno. No tienes. Puedes decir lo que quieras, ¿eh? No puedo decir lo que tienes. No sé, la verdad es que no sé, pero vamos, hay un momento erótico festivo. No sé, por decir algo así de entrada, ¿sabes? Bueno. Creo que se ha entendido todo, ¿no? Se ha entendido todo. Hombre, ya cuando dices erótico festivo. Momentos eróticos festivos. Sí, señor. Vale. Hay un momento erótico durante los festivos. O sea, una jornada festiva. Apúntatelo, Marcos. Festivo. Más festivo que erótico. Vale. Pero hay que dar cosa. ¿Y Jesús qué? Con su batido. ¿Quiere chocar? Yo no, sí, estamos ahí. Ya no es la rockstar de un tiempo, ¿no? Que se te va a hacer. Yo que los raperos, que batido de chocolate. Tomaban batido de chocolate. Es que es verdad, se está tomando un batido de chocolate. Sí, tío, sí. O sea, mira, la verdad es que uno ya tiene una edad, tal. Retomando el tema, la pregunta. Yo esta canción la escucharía en el momento concreto de aclarado de jabón en la ducha. Y no me refiero solo al pelo, sino a... Aclarado, o sea, de jabón. O sea, no solo al pelo de la cabeza, sino, o sea, a todo. No, así. No. En el momento que empieza a caer el agua y empieza a chorrear el jabón, ese momento... Nacho, tú. Lo veo. Nacho. Pues yo acércate, no sé. más. Lo mejor cuando, yo qué sé, sales de fiesta y dices, hoy me arreglo un poquito más, ¿no? Y te pones... Te falta el final, ¿no? Que es como cuando te miras al espejo y dices... No haría para nada, tío. Pero canción, sí, por lo menos. ¿Cómo era la película, la película esa del hombre que mientras hacía sexo se miraba al espejo? Sí, sí, lo he pensado, tío. La del silencio de los corderos. Vale, pues... Ese, güey. No. Sí, hombre, que se mete ahí. No. Siguiente tema, Philly, siguiente tema. Bueno, espera. Tomás, salva. Tomás, sálvanos. Que representa. Tomás, que yo me lo pondría como despertador. Para empezar bien, empezar bien el día. Esta es la razón porque Francia económicamente está delante de España. Porque es un poco más de sentido común. Es que eso, solo que despertamos. No hablemos de política, no hablemos de política, por favor. He dicho económicamente. Políticamente es otra cosa. Segundo corte, vamos. Vamos con el segundo corte, vamos a ir a por ese corte. On Sunday day, they all came home. Oh, that they had was burning gone. The timber men, their pistols gleamed, a lifetime lost. Nacho quiere que le apuntemos el nombre de esta canción, Philly. Apúntaselo, por favor. Coge un boli por ahí. JJ Gray and Mofro. ¿Qué corta es este del disco? Es Palestine. Ah, Palestine, es sí. Este, el cuarto, ¿no? Sí. El cuarto que sí, por ahí. Tengo el disco, si quieres te los presto. Sí. Ni de coña. Esto será luego, dentro de un año y medio, sí. Que estés escuchando una canción de Literas Inmaculadas y digas, coño, esto me suena. Esto me suena. Lo voy a pitufar ahí. Vale. Vale. Si necesitas un pitufo para un vivo o para un bolo, aquí está. Oye, directamente. Me enchufáis. Fili, está demostrado que no eres Alvin. Eres un pitufo. Eres un pitufo. Soy un pitufo, sí. Bueno, bien. ¿Para qué? ¿Qué? Antoine, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este tema, ¿para qué? Ya sabes. ¿Yo primero qué? ¿Para qué utilizarías esta canción? Inspira. ¿Qué es más sensual, momentos de ternura, familiar y no sé. ¿Y? ¿Y? ¿Sigue? No. Es que si me empiezo a expresar, acabamos aquí en una vorágine de locura. Nos gusta las vorágines. No, deja eso para Poetas en el Aire. O sea, deja claro. Eso para hablar de Sebastián porque esa parte es más necesaria. Me tengo que reservar para el programa de. Por supuesto. ¿Tú, Jesús, qué dirías? Yo me estaba imaginando una mañana de domingo, ¿sí? La luz entrando por la ventana, un buen día. Mañana y domingo para ti son las 2 de la tarde, ¿no? Sí, dependiendo de la época del año, sí, pero vamos, por ahí andamos. Y una mañana de domingo, luz entrando por la ventana y me lo he imaginado como a cámara lenta, el típico plano que es despacito, mucho primer plano y tú untándote la tostada. Escuchando esto y untándote la tostada, planteándote la semana siguiente. ¿Pero qué le echas a la tostada? O sea, da detalles, no sé. Ah, bueno, yo le suelo echar calamares, como todo el mundo. Pero bueno, cada uno que... No, untando mantequilla. Bueno, no soy de poner mantequilla, no me gusta. Yo tampoco. Suelo echar mermelada únicamente. Se te ven las caras que no eres de mantequilla. No soy de mantequilla, ¿verdad? Antes sí lo era, pero ahora ya no. Que lo sepas, acabas de arruinarme la canción. Cada vez que la voy a escuchar voy a pensar a ti. Jesús untando mantequilla. Untando. Sabes que tienes culpas, ¿no? En mi vida. ¿Sabes por qué no soy de mantequilla? ¿Por qué? ¿Has visto la película El último tango en París? Sí. Vale. Ah, vale, ok, ya sé. Yo con eso ya no vuelvo a utilizar mantequilla en mi vida. Nacho, ¿tú qué tal? Creo que por suerte no la he visto. Pues yo, no sé, es que yo qué sé. A mí estos temas me inspiran bastante para escribir, ¿sabes? O sea, es como el momento de escribir. Que te echas un cigarrito, tal. Te pones ahí, te envuelves un poco y lo sueltas. Mucho mejor. ¿Y Tomás, tú? Yo diría, no diría mejor que Jesús, pero bueno, yo soy más de mantequilla. No de lo que decías tú, pero bueno, la mantequilla... Untando una omelette, ¿no? Igual. Bueno, lo dejamos aquí. Untando. ¿Escuchamos otro temito? Sí, claro, vale, por supuesto. Vale. Deberíamos haber hecho esto desde que empezó el programa directamente ya. ¿quién ha levantado la mano? Ya, ya, yo, Antoine, ya que Manu empezó con las dedicatorias, pues ese tema es para Rachel. Ya está, ya está. Ya está. ¿Cómo, ya está, perdón? Ya está. Para Rachel. Claro que sí. Qué bonito. Y ahora seguimos con las cuestiones serias. Es una canción de Botellón. Marcos dice Botellón. No. Manu, Jesús, a ver Jesús dice que Manu, no, deja, no, deja el para móvil. Para conducir, para ir en coche. No. Ahí, 16 años. Por ahí, te paras en el semáforo, vas con el temita, miras el de al lado, que tiene cara de amargado, y le dices, ¿cómo, Nailing? Me hablan Marcos de Twitter, que dé saludos a la gente de Asturias, que tenemos unos cuantos escuchándonos allí. Así que, por favor. Además, un gallego dando saludos a gente de España Unida, ¿no? Sí. O sea, la situación, ¿cuál es? ¿Que yo tengo que saludar a gente de Asturias? Sí. Sí, o le saludo yo, vamos. Hazlo, por favor. Encantado de saludar a todo Asturias, o sea, a toda la gente que vive en Asturias, porque gallegos y asturianos, primos hermanos. Si tú también eres una tierra maravillosa, Marcos, una gente saluda. Estupenda, de verdad, es que es... Manda un SMS. Oye, yo quería decir, es que... Perdón, Manu. ¿A qué te suena esta canción? Que quede claro que hemos saludado a la gente de Asturias y muchísimas gracias por escuchar los cuatro elementos. Seguid y propagad el mensaje de esta gente. Sí. Es muy bueno. Sí. Ay, ay, ay, ay. Y ahora, Jesús y Manu, a la vez, a cuatro manos, tenéis que decir a qué... ¿Para qué utilizaréis este tema? A la vez va a quedar un poco raro, ¿no? A cuatro manos. Venga, tú haces la primera frase y yo la segunda. Vale. Seguro. Bye. Yo digo la primera. Claro, sí, te jodas. Perdona, es que no soy muy listo. Yo iba a decir que este tema lo utilizaría justo en el momento de... ¡Qué cabrón! Del momento vale, de me has ganado. En el momento de afrontar la maravillosa... El maravilloso hecho de... El maravilloso hecho de explicar a tus padres por qué llegas sin pantalones, con la cara partida y con 100 euros en el tanga. ¡Bravo! Ese es el momento. Mira, Jesús Villacorta. Chicos, en el que tiene que empezar a sonar esto, ¿sabes? Y poner cara de póker. Nacho y Tomás, hola, papá, hola, ¿podéis mamá? Hacer mejor de esto? Pues mejor no. Mejor pero, no. Bueno, que va a ser esto imposible. Cuando... Yo estoy muy espeso, solo... Lleva dos conciertos seguidos, esto, el pobre. Nacho se quedó sin palabras. Sí, bueno, yo y ahora pasamos... lo... Estoy midiendo mucho las palabras porque he prometido no decir obscenidades en la radio. Los famosos tacos, ¿no? Sí, los famosos tacos. Tacos, ahí, verdad. Sí, los, sí. Hay que poner un pitito cada... Sí, sí, luego escuché la entrevista esa y... Es verdad. Eso es para hacer una cuña, tenemos que hacer una cuña con la... Resaca pura y dura. Mira, me he levantado y he escuchado esta canción así en mi cabeza, o sea... Resaca, ¿no? ¿Y tú, Tomás? Yo diría el viernes, cuando te vas del trabajo, te quitas el traje, empiezas a... Esa es buena, esa es buena. Ahora empieza la vida. Los franceses siempre acaban con el trabajo, con despertar. Los españoles con 100 euros en el tanga. Y con eso. Yo la vi como ganadora. Los españoles piensan en la fiesta, en el rollo erótico, como Manu está todo el rato con la sexualidad, el erotismo. O sea, no sale de ahí. Hemos escuchado varios momentos divertidos antes. Nada, a mí me tocaba hacer como un resumen del... Porque lo contamos esa historia, que tú tenías que hacer un resumen de los primeros 25, yo de los segundos 25 y Jorge, pero al final no va a salir nada. Tú algo hiciste. Yo quiero resumir los segundos 25, del 25 al 50, con el programa 49. Uh-huh. Cuando hicimos el programa así por la noche y teníamos llamadas cerradas, ¿verdad? Es verdad, teníamos llamadas... Sí, teníamos llamadas... O sea, era... Vamos, que por el domingo... Tuvimos un... Te lo cuento a ti, Jesús, ¿no? Que ya tuviste. Que nada, que tuvimos una situación aquí el domingo tranquilo. La gente no llama. No sé, todo mucho más relajado. Tenemos una horita de programa. Mientras que antes, cuando tú estabas, teníamos este programa de la 11:30 hasta el último metro, ¿no? Sí, ¿no? El deadline era este, ¿no? Y entonces era un descontrol. Sí. A veces, a veces se nos iba de las claro, manos. Claro, como por ejemplo este del, era el programa 50, lo de Stevie Wonder, ¿no? Y su hermano... Stevie Wonder. ¡Me parto! Y tuvimos llamadas cerradas, ¿no? Oye, Fede, te voy a decir una cosa. Hoy estás sembrado, ¿eh? Y el programa número 100. Me he ahorrado energías. 2 años y medio. Vale, muy bien. Vamos a escuchar una de estas llamadas que teníamos así. Sí, sí. Espérate, vamos a ponerla. Este momento es único en la radio, en la historia de la radio.

Nos está escuchando porque me ha mandado un mensaje. Padre Francisco. Sí, no sé, me ha mandado un mensajito al móvil. Es que yo tengo, no lo sabéis, tengo una relación. Con Padre Francisco. Sí, sí. De la Vega Maribel me uno, Santana. Cuando hacen sus clases de catequesis, yo me uno. Y con la alabaré no lo cantaron porque ya es muy cansino. Pero... Y ahora pasamos del sagrado al místico. Al pagano. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo tenía una petición de una canción, ¿no? De una canción. A ver si sabes. Sabes que nosotros somos muy fans de los Creedence. También Creedence. Ha sido la primera canción que pusimos ahí en el primer programa. ¿Te acuerdas, Marcos? Me acuerdo. Ya la pusimos. Entonces. No sé. Que vamos a poner otra vez la canción de la Creedence, ¿no? No. Que, a ver, hay una canción que me mola mucho. También una versión de Eric Clapton que es buenísima. Y a ver si me puedes tocar ahora, Before You Accuse Me. Hombre, si la tienes en ¿tú tu crees repertorio, que serías así, capaz de hacerlo? Así, es así una en plan, puta, en directo. Sí. A ver, es una putada, lo sé, hombre, pero putada, es que tío. Me molaría, ¿sabes? Este momento digo, joder, quiero escuchar esta canción. A ver, la puedo improvisar, más o menos me sé la letra, pero me tienes que ayudar un poquito con las palmas y si me haces unos acordes de esos... O sea, unos coros de esos que haces tú. Vale, ¿tú padre? Puede llamar a tu padre Francisco, sí. Madre mía, venga. Pues vamos a ver. Vamos a ver lo que hacemos. A ver si pilla esto bien la guitarra, Marcos. ¿Bien? Pues venga, vamos con ello. Before you kiss me, take a look at yourself. Yeah. Before you kiss me, take a look at yourself. You said I've been spending my money on another woman, and you'd be taken from someone else. I called your mama about 3 or 4 nights ago. Call your mama about 3 or 4 nights ago. Your mama said, son, don't call my daughter no more. Before you accuse me, take a look at yourself. Vamos todos, hombre. Before you accuse me, yes, take a look at yourself. Spend my money on another woman. You've been taken from someone else. Alright. Try me, love me one more time. Come on back home, baby. Try me, love me one more time. You've been gone away so long. I'm just about to lose my mind. Venga, todos ahora. Before you accuse me, take a look at yourself. Eso es. Woo! All right. Before you accuse me, take a look at yourself. All right. Instead of me to spend my money on another woman, you'd been taken from someone. Muchas gracias. Muy bien, el acompañamiento, ese señor, esos coros, la aguda. La nueva banda de moda. Un guitarrista cantante y 9 coristas. Nos confirman que por la radio se ha escuchado Feten. Confirma, Ricardo, confirma ahí. Se han notado los 3 litros de la radio suena. Puta madre, compañero. Muchas gracias. ¿Qué dicen los millares, las miles de personas que están ahí fuera? ¿Qué están diciendo ahora mismo? ¿Qué están comentando? Bueno, pues la gente que está aquí escuchándoos a todos vosotros, esto no es una llamada de teléfono, estáis saliendo de puta madre. Muy bien todo. dice, sí, Ricardo, yo creo que ya podemos quedarnos tranquilos. Bueno, un bonito compromiso en el que me ha puesto Filippo. Sí. Oye, no sé, te voy a pedir. ¿Te pido otro? No, sé que no. Pídeme otro si quieres. Sí, otro compromiso. ¿Qué canción pedimos, Jorge? Ayúdame, échame un cable. ¿Qué pedimos? ¿Little Wing? No. Imposible. Para eso me tengo que traer la Gibson. Lo podemos traer para el próximo día. Para el 200. Eso está firmado ya. No, lo firmo. A ver, si quieres hacer un greening in your aquí face. Aquí tenemos siempre la hoja para que firme. Y que me acompañe Tito y la liamos. Little Wing. Muy grande esa canción, ¿eh? Yo he Hendrix. Oído por ahí greening in your face. También, no sé si estás cansado ya de tocar esa canción. No, ese tema me. La puedo tocar otra vez, pero vamos, la tenemos por ahí en algún podcast que ya he venido pero, a ver. Pero ¿para qué queremos el podcast si estás aquí? Si tenemos a. La canto. Claro que sí, con los coros de Filippo Casu, que se va a convertir en. Está descubriendo una nueva faceta profesional, sí, la de corista. Sí, sí. ¿En agudo o bajo ustedes esta vez? Falsete. Hombre, bajo, es que. Yeah. Bueno, venga, voy con ella, por petición popular. Don't you mind? People grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. You spent this in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Los aplausos, por favor. Ahí está. No, you know your mother. Al compás, eso es. Your sisters and your brothers too. Ay. They don't care how you try to live. They will talk about you still long. That isn't mine. True friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Muchas gracias. You know your mother will talk about you. Your sisters and your brothers too. Don't care how you try to live. They will talk about you still alone. That isn't mine. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Muchas gracias. Dios mío, ¿por qué no nos quedamos dos horas más? Oye, yo encantado ya, que llevo aquí un nivel de cerveza, que esto no es normal. Me puedo dar un concierto. Y encima me rellenan el vaso. ¿Qué más? Hombre, eso es fundamental. Siempre. Bueno, chicos, que se nos va acabando la hora. Y viene ahora Ricardo. Bueno, la hora larga. Larguísima. Bueno, pero como os ha anunciado tremenda. Marcos, esto va a tener continuación. Claro. ¿Qué podemos tener? De momento ya tenemos firmado con él Little Wing. Hola, Jorge. Lo tenemos. Exactamente. Yo hago mis promesas, que son Little Wing y la presentación con la banda en castellano. Y venir con Tito, fírmalo. Ponme ahí bajo. Ponlo. Bajo contrato. Y venir con Tito a tocar con su banda nueva a presentarla. Lo firmo ahora mismo, me lo están pasando aquí el contrato, ¿sí? Tres copias. Sacar una foto, porque yo no me fío. Eso es. Firmado queda. Luego queremos también a Literas Inmácula, ¿eh? Exacto. También lo queremos. Literas Inmácula, Long en sí, tenemos un montón de llamadas pendientes. Qué pasada, esto es una pasada, ¿eh? Esto es un canteo, tío. Esto es un canteo. Estoy superado por las emociones y es difícil que Marcos Blanco acabe. Ojo que cuando Marcos habla en tercera persona sobre él, ya empieza el tema a ser un poco. Es difícil que Marcos Blanco se emocione, ¿no? Se emociona. O sea, ya es que estoy ya saturado de emociones por hoy. Necesito una semana de descanso para volver a hacer esto, de verdad. Sí, es verdad. Son tantos recuerdos, tantas horas de radio, tantas canciones. Tantas cosas, es una pasada esto. Esto es una maravilla. ¿A que sí, Sebastián? Sebastián está emocionado también. Sí. Aquí, está embargado por la emoción. Y además, para la repetición de este programa, os prometo poesía. Oh, fantástico. Bueno. Sí, yo, antes de que nos despidamos, sí. Yo quiero acordarme de unas cuantas personillas, ¿vale? Quiero mandar un abrazote a Paco y a Coca, que son los dos integrantes de Literas Inmácula. Coca está en Los Narejos, Paco está durmiendo. Coca no se escribió, ¿eh? Posiblemente. Y también quiero mandar un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte a Pedro y Delia, que son la pareja que vive con Paco, el hermano y la cuñada, que tuvimos un gran patinazo la primera vez que vinimos de no agradecerles todo el esfuerzo que hacen por aguantarnos en su casa, que es donde grabamos, en la licorería, exacto. Y quiero mandarles un beso muy fuerte. Ya está. Bueno, yo por mi parte, lo que sí que quería dejar muy claro es agradecer a los cuatro elementos. Claro que sé. El haberme hecho disfrutar durante 100 días y los que quedan. Simplemente eso, dejarlo bien claro y prometer que estoy aquí cuando queráis. Y para lo que queráis. Le damos ya el pase VIP, ¿no? Sí. Le damos ya el pase VIP para que venga cuando quiera. ¿En serio? Aunque no estemos nosotros. Tú vienes aquí y ya está, y te hace. Por ejemplo, le hacemos una copia de la por llave. Por ejemplo. ¿No? Te vamos a dar una... No las llaves de Radio Vallecas, sino... Las llaves del Millocampo, que la tengo yo, además. Lo agradezco. Bueno, ¿qué, Jorge? ¿Con qué acabamos? Nos vamos a despedir a Ricardo, ¿no? Con una gran voz poco valorada, ¿no? Sí. Este es un programa muy ecléctico, ¿no? Entonces, como es muy ecléctico, hoy hemos tenido de todo y vamos a acabar con algo que se sale de lo normal porque nosotros nunca hemos sido normales. No. Nunca. Nunca. Y a mucho gusto. Ni falta que hacen. Somos cuatro elementos. Claro. Así que, sin más parafernalia, sí. Una petición de nuestro compi Ricardo. RQR. Que le hace mucha ilusión. RQR. Así que... Os dejamos con Mari Trini. Y con Ricardo. Y una estrella en mi jardín. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Y que vivan los cuatro elementos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Mari Trini, los cuatro elementos! Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo, el corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes, ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí. Hacer contigo, voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. ¡Oh! Descolgado de tu otro mundo, aquí en mi jardín. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en donde habitas tú, pero no sé el porqué.